estás como un suspiro al respirar, la luz más blanca que se apaga. Como un sueño triste al despertar, como el silencio antes de hablar, la voz más clara que se calla. Desde ayer, el sol no ha vuelto a brillar, llueven cascadas de amarga ansiedad y mi voz se arrastra desgarrada. Desde ayer, desde ayer, que me la doy siempre.